Bandas nuevas, otras no tanto. Clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en El Movimiento. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en El Movimiento. Yo soy Gerardo. Este es, me parece, ya el sexto podcast. Ya estamos en la primera fiesta de Rock and Radio. Está relativamente bien animada. Lo que pasa es que de repente pues la banda es medio rocker y la música pues ya las está desesperando algunos, ¿no? Está monótono, el puro electro ya se descocó tremendamente. Y pues no nos está dando espacio al rock. Digo, es una fiesta y todo, pues tenemos que escuchar esa música. Pero pues ahora sí creo que ya fue suficiente. Y pues ahí pues espero que ya haya un poquito más de rock. Y bueno, en esta ocasión pues estamos aquí, les comentaba, en la fiesta de Rock and Radio, y vamos a comentar lo mismo de las curiosidades. Vamos a tener la misma sección del cover y todo eso, pero pues en esta ocasión las curiosidades no se las voy a platicar yo ni siquiera sé de qué se tratan las curiosidades, pero para eso van a estar aquí mis compañeros. De hecho, hay un compañero que es un nuevo programador, tiene un programa. No sé, al ratito que nos platique de qué va a ser, aparte de la curiosidad. Y pues les presento a Walter y a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, pues no sé, ¿con quién quiere empezar a platicarnos algo así curioso? Aunque sea propio, si quieren platicar algo de mí, no importa. ¿Quién va a empezar? Pues no sé, algo curioso. Por ejemplo, hace rato que salimos a comer, que ya veníamos de regreso y de repente así había un vato medio raro en un puesto de dulces y cigarros y así, que nos espantó así a propósito, pero estuvo buenísimo porque sí nos espantó y nos dio risa. Además, y se estaba a bailar, burlando, ¿no? De nosotros. Empezó a cantar una canción de salsa así como con zapatos de tacón. Sí, algo así. Y nos sacó una cosa así. Y a ver, entonces, pues ahorita vamos a presentar una rolita. Vamos a escuchar algo de... Perdón, es que ya me movieron. Vamos a escuchar algo de Fobia. Esto se llama Hipnotízame. Viene en su disco Amor Chiquito, me parece. No es albur ni nada de eso. Vamos a escucharlo. No dejar de soñar. Puedo callar las voces, mas no puedo dejar de oírte. Puedo dejar de ser, pero no puedo dejar de estar. No puedo calmar el sangre. No puedo ser sincero sin dejar de mentir. Puedo quedarme cerca, mas no puedo dejar de irte. Puedo cambiar mi vida, mas no puedo cambiarme a mí. Atrápame. Acabamos de escuchar a Fobia. Esta canción les comentaba que era el disco Amor Chiquito, pero la versión que acabamos de escuchar pues viene en un disco que se llama Fobia on Ice, que es de me parece de los últimos conciertos que hizo Fobia antes de sacar el nuevo álbum de Rosa Venus, que se volvieran a juntar y todo esto. Y por ahí quiero con pues conseguirles algunas versiones del concierto que hubo en el Auditorio Nacional con Rosa Venus, que les comenté que había tenido la oportunidad de ir y que había, ahí precisamente había escuchado a Bengala. Y bueno, vamos a continuar. Más adelante les platicaré un poquito más de Fobia. En esta ocasión no, prefiero darle más espacio a la primera fiesta de Rock and Radio. Y vamos a darle también un espacio a una curiosidad. Para eso está aquí Juan, mi compañero que es amigo desde la prepa, y él nos va a platicar alguna curiosidad, algo chistoso. ¿Qué tal? Buenas noches, habla Juan. Mira, nada más para comentarles que aquí estamos en la fiesta del Rock Fest aquí de Rock and Radio, que está más prendido que la tradicional quema de ahí del policía de San Juan. Está increíble aquí el asunto. Pues nada más platicarles que está aquí, es el lugar para estar esta noche. Simplemente comentarles que... Pero más bien, Juanito, ya te estás mal viajando bien gacho. Lo único que te pedí, está chido el comentario y todo, pero tienes que platicar una curiosidad, Juanito. Estamos en la sección de curiosidad. Platica algo chistoso, no sé si quieres platicar así como... ¿Te acuerdas cuando fuimos al rancho con Illich, cuando íbamos en la prepa? Que te volviste el Capitán Planeta por un momento. Bueno, el Capitán Planeta viene por un asunto que quedó ahí involucrado con alcohol y todo este asunto. Simplemente pues yo traía ahí, según esto, los cuatro elementos en el pie, que era la tierra, aire, fuego y todo eso, ¿no? Porque me quemé en una mugrosa... Una fogata que hicimos ahí. Estabas quemando en una fogata, ¿ya te acuerdas? ¿Verdad? Estabas bien borracho. Ya, no me acuerdo. Ya, bueno, pues les voy a platicar yo entonces. Pero pues hagan de cuenta que el Juanito... Pues estaba bien borracho y se quedó dormido y metió el pie a la fogata y no se había dado cuenta. Lo apagaron a patadas y con tierra y lo subieron a una litera que siguiera durmiendo y no se dio cuenta. Nada, al otro día se desperta y todavía muy molesto me dice que qué le hice, me pregunta, ¿no? Ah, y además se había acostado también en una caca de vaca. Estaba acostado en una caca de vaca. Y bueno, vamos a pasarles a Víctor otra vez para que les des su mail también y platico una curiosidad. Vas a platicar una curiosidad en esta ocasión, algo chistoso de lo que te acuerdes que haya pasado. Es que ya les dije que ya les di mi correo electrónico. Ya no puedo decirles más. Y vamos ahora con Luis Antonio. Platica una curiosidad, Víctor, qué barbaridad. ¿Qué curiosidad? Pues como que es curiosidad, pues algo así chistoso. Ahorita platicamos de que Juan es bien borracho y se le metió el pie a una fogata. ¿Qué te parece si ahorita, bueno, ahorita que la piense y luego ya que regrese, okay, ¿no? Ok, aquí está Luis con nosotros, es el que acaba de hablar. Buenas noches, soy Luis. Ya se acordó de una, pero la vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a escuchar una rolita y ahorita regresamos con Víctor. Teach you how. Acabamos de escuchar a Pearl Jam y a Blind Melon. Esto fue Breeze, un cover de Pink Floyd. Y bueno, les prometimos que iba a platicar una curiosidad, Víctor, y aquí lo tenemos. Pues una curiosidad, de la que me acuerdo, un viaje que hicimos a Acapulco. Al Acapulco denominado Huastepec. Estuvimos en una cabañita y me puse a jugar dominó con uno de mis mejores amigos, Luis. Ustedes lo han de conocer. Y entonces empezamos a jugar y a beber y a jugar y a beber. Y nos rodamos en el pasto, terminándonos una botella. ¿De qué era la botella? Del Corralejo, de esas azules enormes. Y empezamos a rodar como conejitos en el pasto. Y Papá Ángel, que venía con nosotros, nos tuvo que encerrar en la casa porque estábamos, pero ebrios, estábamos borrachísimos. Entonces, esa fue una borrachera para recordar. La verdad es que estuvo muy, muy, muy, muy graciosa. Bueno, ya, gracias por la participación de Víctor. Espero que sea coincidencia, pero las curiosidades han sido puros borrachazos, ¿no? ¿Será porque estamos en la fiesta? Igual es porque estamos en la fiesta y saben que ahorita escuchando toda la música que les comentaba hace rato, pues me dan ganas de repetir a Fobia en esta ocasión y lo voy a hacer. Más adelante les voy a presentar una rola. Y bueno, vamos a escuchar otra curiosidad y para eso está aquí con nosotros Ángel. Bueno, pues es que de momento no recuerdo ninguna, ¿eh? Me pones a pensar ahora sí. Ah, bueno, la de Xochimilco fue muy buena, la verdad, porque me puse a tomar como loco y total que terminé gateando en la trajinera, incluso hasta andaba nadando casi ahí en media trajinera porque se inundó la mendiga. Incluso aquí un compañero de la escuela me tuvo que andar cuidando porque andaba ya azotando cayendo el agua más bien. No, ya estuvo a punto ahí de llegar a Greenpeace a salvar al manatí. No, no es cierto, perdón. Bueno, pues más adelante vamos a platicar otra. Perdón, Ángel, ya me parezco a Toño, nada, estoy molestando. Nada más pasa que me pese el sobaco y ya estaríamos completos. Y una colita ahí medio extraña, así de lado, con un corte de pelo todo chueco. Y ya sería como Toño. Eso también, bueno, es curiosidad. ¿Qué? Eso también es curiosidad. No, también es una curiosidad. De hecho, hay muchas curiosidades que son más bien visuales. O sea, tendrían que estar aquí sentados donde nosotros, nada más voltean y... No, encuentran así fácil, 20 en el entorno. De hecho, aquí justamente en la manta que está atrás de Gerardo hay una curiosidad muy curiosa, digamos. Porque ahí dice que el bar es algo así como una fusión electrónico-hindú. Una manta muy grande que se ve que le pusieron mucho empeño y todo, pero hindú está escrito sin H. Creo que hindú nada más tiene las lamparitas, ¿no? Sí, es lo único que he visto hindú por acá y unos colchoncitos que se ven más minimalistas que de nada. Pero bueno, vamos con otra canción de Fobia, ni modo, lo vamos a tener que repetir. Esto es Maten al DJ. Atrás mis penas, si van a seguir, no estoy en esa canción de vuelta. Bueno, acabamos de escuchar a Pobi, esto fue Maten al DJ. Y pues la verdad es lo que aquí necesitamos. Por ahí habrán escuchado que dicen que todos bailan al compás del mono y vitorean al unísono. Y pues sí, eso es lo que está pasando, por aquí hay bastantes monos. Y los monos se han de sentir un poco afectados con mi comentario, perdón. Perdón, monitos, no lo vuelvo a hacer. Bueno, vamos a presentarles a Luis, tiene una curiosidad y vamos a escucharlo. Fíjate que es una curiosidad del lugar. Gerardo, hace rato estaban... Bueno, para ubicar más o menos a las personas, las meseras tienen una minifalda como que... ¿Cómo le llamarías a esa minifalda? Como mini falda. Falda. Perfecto. Y bueno, pues aquí hay unos dos monitos que ya están bastante embriagos, pegados a la pared, de donde estamos hacia el lado derecho. Y pues aprovechándose de las chavas, tiraron unas monedas. Y luego le hablaron a la chava para que por favor las recogiera. La chava realmente se enojó y bueno, se pegó a la pared y se agachó para recoger las monedas. Yo creo que eso no es onda, ¿no? Si venimos eso ya no es de brothers, eso no aplica en ningún caso. Es una pasadez de lanza. Seguramente estos brothers son unos nacos babosos. Ojalá y les hagan lo mismo a sus hermanas, a sus jefas. Bueno, vamos a escuchar otra curiosidad y aquí está Toño con nosotros. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Gracias, Gerardo, por invitarme a este pequeño espacio. Fíjense que yo en un ratito más estaré tocando, pero me pareció algo muy chistoso que iba caminando por este bar y allá por donde está el baño de hombres, que estamos hablando que son como unos 10, 15 metros de aquí, estaba un güey y me dice, oye, preséntame una chava. Desgraciadamente la chava creo que estaba vomitando y me pareció muy chistoso porque la chava salió del baño y salió con una mancha de guácara en la blusa. Me pareció bastante cagado, de hecho lo pueden checar. Me pareció muy chistoso a mí. Y de hecho, hasta las agujetas, porque son blancas, las traía rojas. Yo creo que comió algo como granadina, un pedo así. Los saludamos, espero que les guste. Ya voy a tocar en un rato, para ser exactos, en una rola más. Y estaré entrando. Ok, bueno, gracias, Toño. Ahorita vamos a mandar un corresponsal a checar la veracidad de tu información. Y vámonos rapidísimo. Por favor, chéquenla. Y aquí anda Eric y nos va a platicar alguna curiosidad. Lo agarramos en curva, se venía apareciendo, ya viene tomado, pero que la platique. Bueno, una curiosidad. Hubo ayer una pelea muy entretenida. Una pelea muy entretenida aquí entre un compatriota nuestro mexicano, conductor de este programa, y una costarricense, una tica. Contra una tica. Se pusieron a tomar tequila, se pusieron a tomar ron, se pusieron a tomar cerveza. Y lo mejor que podemos decir es que afortunadamente México salió adelante y esa competición con todo orgullo la ganó nuestro compañero Gerardo. Ganamos, México está arriba y además también Toño por ahí siguió poniendo el nombre, el nombre de México, se la llevó por ahí, no sabemos a dónde. Y pues lo único que les puedo decir es que también ganamos en eso. Bueno, pues esto fue en el movimiento. Mi correo es gerardo-enelmovimiento@hotmail. Los estaremos avisando de las siguientes fiestas. Espero que haya más, muchísimo más gente para la próxima. Y bueno, nos estamos viendo. Estamos en el movimiento www.rockandradio.tk. Nos vemos, gracias. Estás en el movimiento.